se llama El Encantador de Mascota. Iván Videla, tenés que mirar el micrófono, no, ni ya. ¿Aló? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, aquí vengo a traerles un programa especial y muy útil esta vez para todos mis amigos puentealtinos y de las localidades aledañas. Que han aledañas. No, Alimaña, aledañas. Ya. Ya. Bueno, Juan Carlos, tú has escuchado de la prevención de riesgo en personas, ¿cierto? Sí, ya. Ya, también tenemos una prevención de riesgo en mascotas. Hay una forma de... Yo lo nombro así para que la gente pueda entender puntos críticos que pueden producir un accidente. ¡Al micrófono! Bueno, como te digo, aquí quiero hablarte sobre los puntos críticos que hay para la prevención de riesgo de las mascotas. O sea, lugares de la casa que pueden llevar a un accidente a la mascota que a veces pueden llevar a consecuencias fatales. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Por decirte, lo vamos a dividir en distintas formas, que son algunas variables, que pueden ser, primero, tenemos que fijarnos en la edad del perro. Tenemos que fijarnos también en la construcción de la casa, en algunas cosas de las construcciones, cómo se compone la casa, y también tenemos que ver la misma de la casa para poder entender los niveles de riesgo que hay en la mascota, por decirte. En los gatos, muchas veces cuando uno llega del trabajo, el auto viene con, las ruedas vienen con mucho calor por la fricción que han tenido en el pavimento. Y muchos accidentes de tránsito han ocurrido porque los gatos van y se meten directamente al guardafangos de ahí y duermen. Y muchas veces el dueño vino por unos 20 minutos a la casa, 10 minutos, y lamentablemente ocurre un accidente al encender el auto y no revisar que el gato puede estar. Han ocurrido casos en el cual el animal ha sido arrollado o atropellado, mejor dicho, o pasado a llevar por la misma rueda al estar durmiendo ahí. Otro que es como la composición de la casa. La composición de la casa muchas veces, dependiendo de la edad, hay muchos riesgos. Por decirle, aquí en Puente Alto hay varias casas de dos pisos. Y en las casas de dos pisos, por decir, hay unos espacios en la escalera y a los perros cachorros o los perros seniles es un gran factor de riesgo, porque los cachorros muchas veces van subiendo, son muy chicos y se pueden enredar, no pueden alcanzar un escalón y a veces se pueden ir por la parte frontal y pueden caer, no rodando por la escalera, sino se pueden precipitar directamente a un precipicio que es para ellos la caída, y pueden producir lesiones de diversa consideración. Lo otro es, por decirle, lo que es las bodegas de la casa, la organización de la casa. Por decirle, el tema de que hay varias cosas que pueden en la casa ocasionar problemas. Por decirle, mucha gente, y me incluía yo cuando era joven, que no sabía de los animales mucho, dejaban el alimento en la bodega de la casa. Y la bodega de la casa, a veces no nos dábamos cuenta, la gente no se daba cuenta que arriba estaba, habían guardado la parafina o a veces habían guardado otros productos químicos que a veces pueden llegar a precipitar o pueden filtrarse y pueden caer en el alimento, siendo un grave riesgo para la intoxicación de ellos. Y muchas veces, por decirte, muchas veces también produciendo intoxicaciones severas. Ejemplo, mucha gente tiene estos venenos para caracoles, venenos para ratones, para mantener controlado el jardín de plagas, etcétera. Pero muchas veces es mejor asesorarse con un profesional. Un profesional del área en control de plagas para que les hagan una política de algo llamado MIP, que es las MIP, que son políticas, por decirte, son políticas para un manejo integral de plagas, el cual te pueden evitar que esos tóxicos, llenar de tóxicos en la casa y que vayas a poner en riesgo a tu familia o a los animales. Vamos a ir a una pausa. Interesante lo que estás planteando. Aquí te voy a presentar un tema que te va a encantar, te va a doler. Aquí está Álvaro Torres. Yeah.

Ya, volvemos con Iván Videla, pues tenemos harto invitado el día de hoy, ¿no? No lo voy a escuchar, pero tiene que seguir con su discurso, de qué está hablando la prevención. Ya, adelante, señor Iván Videla. Bueno. ¿Ya? Sí, a ese micrófono, el negro. Ya. Ahora seguimos. Ya. Bueno, como les había dicho anteriormente, habíamos hablado ya que las partes de la estructura de la casa, como las escaleras, como algunos sitios de la casa, podían ocasionar grandes accidentes. También hay otros factores, como por decirles lo que es la bodega, que les había dicho que el alimento a veces podía tener le podían caer filtraciones de algunos químicos. Para eso les puedo recomendar que compren estos tarros sellados herméticos que se venden para conservar el alimento, que sería una gran herramienta para la prevención de que le entren cualquier cosa. Hasta evitamos que se produzcan hongos en el alimento y también puedan producir otras patologías. Lo que corresponde ahora a... Ahora me quiero ir a la parte de las herramientas de la casa, cómo se manejan las herramientas de la casa, porque también ese es otro factor que puede producir algunos accidentes. Por decirte, Juan Carlos, ¿has visto que a veces uno llega siempre al lugar de la herramienta y tú tocas una herramienta, se caen casi todas, ¿cierto? Juan Carlos. Efectivamente. Ya, entonces, por decirte, una de las cosas que también hay que tener cuidado, asegurar bien esas cosas, porque si a nosotros no es un riesgo que nos caigan, imagínense lo que puede ser para una mascota, que a veces se pueden accidentar con una pala, con una picota, con un chuzo, y producirle traumatismos bien severos. A veces hasta las picotas, yo una vez vi hace años cuando empecé mi vida en clínica, me tocó ver un perrito que le había caído la picota en la cabeza, lamentablemente falleció, pero para prevenir esas cosas siempre hay que estar pensando cuáles son las cosas que pueden ser riesgos. Ellos son niños, son, en pocas palabras, son como unos niños en los cuales no tienen mucha conciencia de todo lo que puede pasar. Ahora, por decirte, hay otra cosa que son los productos eléctricos. Juan Carlos. Sí, ¿para qué vas a con lo eléctrico? A ver, por decirte, los productos eléctricos pasa que, por decirte, el Navidad es uno de los puntos que llegan más gatos electrocutados a las clínicas veterinarias. O suelen llegar gatos electrocutados a las clínicas veterinarias. ¿Por qué? Por las luces de Navidad. Porque se queman con las luces de Navidad. Exacto. Van, empiezan a ver el brillo, se encantan. Ellos, a José Antonio le pasa eso con los gatos, con, ¿no? Brillo. ¿Ah? A un amigo le pasa eso con los gatos. Tiene 14 gatos. Ya. Y entonces, por decirte, ellos llegan y muerden y les da un golpe eléctrico y muchas veces se queman la lengua, tienen un montón de daños severos que hasta los pueden llevar, como esto es, la mayoría de estas cosas las pueden llevar a la muerte. Por eso es lo serio y lo importante de este tema. ¿Qué más nos puedes contar? Por decirte, los caninos también, los perros, por decir, son muy revoltosos en las edades de cuando son cachorros y pueden jugar alrededor de uno siempre. Y uno puede estar planchando y mismo le pueden jalar el cordón de la tabla de planchar y pueden les puede caer la plancha encima y producir diversos tipos de lesiones. Mira, acá un amigo dice, mis gatos no saben de Navidad, dieron vuelta al árbol con luces y todo. Por eso, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se llama? José Antonio. Don José Antonio. Perdón. Don José Antonio, hay que tener mucho cuidado con con aquello. Muchas veces también los gatos, por estos brillos que hay cuando vienen en departamentos, también hay que intentar mantener las ventanas cerradas, que sean gatos indoor. O sea, que se mantengan dentro de las casas, mantenerlos esterilizados y con una alimentación para gatos que vivan dentro de las casas para que puedan mantenerse ahí. Porque a veces el edificio es mucho riesgo. Ven un punto que se mueve en un lugar y se atraen y de repente ventana abajo. A una amiga le pasó. Sí. Unos niños estaban jugando con un láser. El gato siguió la luz. La amiga no tenía reja, no tenía mallas protectores, salió volando al 18. Quedó convertido en puré el gato. Pobre gato. Por eso es lo importante de este tema. Ahora, para una herida por quemadura, ¿qué es lo primero que debe hacer? Preguntan. Por una herida por quemadura, lo principal es lavar un poco la zona. Ahí es bueno tener matico muchas veces. ¿Matico? Yo vi mucho cuando fui a Valparaíso que se hizo muchas limpiezas con matico. de las heridas. Sacar a veces pedazos que puedan estar muertos. Obviamente acudir al médico veterinario para que lo atiendan. Pero la primera parte es lavar y lavar lo más pronto posible la zona. Lavar un poco la zona. Se les puede echar después complementario con el tratamiento que les dé el médico veterinario, porque hay distintos niveles de heridas. Igual como nosotros que tenemos una herida grado 1, grado 2, grado 3, también corre muy parecido a ellos, que hay de diversas consideraciones y depende de la consideración va a tener un tratamiento distinto en cada herida. Y con agua de matico, siempre mantener un poco de agua de matico para paliar ciertos tratamientos de heridas sirve mucho. He visto muy buenos resultados en esa agua de matico. Una hierba que ayuda mucho a la cicatrización, elimina algunos agentes que puedan estar, algunos agentes infecciosos que puedan estar afectando a los animales. Oye, ¿dónde la gente te puede ubicar? Mira, yo todavía soy estudiante técnico veterinario, yo soy peluquero canino actualmente, pero si quieren para peluquería canina, me pueden llamar al teléfono 765-701-14. Repito, 765-701-14. Ya. ¿Qué es lo último que tienes ahí en carpeta? Bueno, el otro tema es los perros ciegos. Yo tengo un perro ciego que lo rescaté, lo tiraron a una obra de un auto andando, lo tiraron al pozo, el auto andando lo juntaron al pozo. Y el perro está en pésimas condiciones, es uno de los perros que está en la página de peluquería canina, el Magú. Y el perro, por decirte, es ciego y hay que tener mucho cuidado cuando uno está cocinando, está en la cocina, porque el perro puede chocar, se puede enredar con uno porque los acompaña. Evitar que esté en la cocina el perro en esos momentos, porque les puede caer algo caliente y producirles alguna quemadura, etc. Qué mala, compadre. Oye, gracias por venir. Ya. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. Muchas gracias. Te felicito por tu motivación también, ¿eh? De querer ayudar a las mascotas. Gracias. Así cambiamos la sociedad un poco y hacemos una sociedad más humana. Yo creo que el que es bueno con los animales no puede ser mala persona. Exacto. Mi vieja todos los días le va a dar comida a unos perritos que están abandonados. No creo que mi mamá sea una persona. Hoy también he aprendido harto a la gente del perrotón que hace cosas positivas aquí los días sábados. Sí. Muchas gracias. Y amigo, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Un abrazo.